Hay niveles de niveles. Póngale reggaetón a la baby, que ya lo perreas abajo. ¡Pum, pum, pum! Nunca imaginé verte de nuevo. Tú eres la niña de mis sueños. Sonrisa natural sin diseño. Cuerpo bronceado caribeño. Nunca imaginé verte de nuevo. Tú eres la niña de mis sueños. Sonrisa natural sin diseño. Cuerpo bronceado caribeño. Yo me le pegué. Ella me bailó y se pegó también. Contra la pared. Desde hace tiempo te quería comer. Mami, destácate, conmigo atrévete. Que hoy es jueves de TVT. Estás más chimba que la primera vez. Creciste en edad y en culo también. Nunca imaginé verte de nuevo. Tú eres la niña de mis sueños. Sonrisa natural sin diseño. Cuerpo bronceado caribeño. Nunca imaginé verte de nuevo. Tú eres la niña de mis sueños. Sonrisa natural sin diseño. Esto lo hice pa' que bailen. Si te gusta, Kylen. Que ando con mi combo, los Rottweiler. De aquí no me quita nadie. Tengo la disco on fire. La verdadera movie no es trailer. Yo me le pegué. Ella me bailó y se pegó también. Contra la pared. Desde hace tiempo te quería comer. Nunca imaginé verte de nuevo. Tú eres la niña de mis sueños. Sonrisa natural sin diseño. Cuerpo bronceado caribeño. Nunca imaginé verte de nuevo. Tú eres la niña de mis sueños. Sonrisa natural sin diseño. Cuerpo bronceado caribeño. Dímelo, baby. Dímelo, song. De Ryan Castro, King Castro. Yeah. Es el cantante del gueto. Pa' que bailen toda la baby con este flow. Capital Music. Capital Music. Estamos. La discoteca de nosotros, la calle también.